Bueno, mi venganza está a punto de cumplirse. ¿Estás segura que quieres hacer esto? Me parece cruel. Es que Laila se lo merece por haberme tratado tan mal y dejarme fuera del radioteatro. Ahora, a nuestra derecha tenemos las denuncias del profeta. Ya sabes que los chicos a veces comentan menos de lo debido. Sí, lo sé, siempre es así. A la izquierda, en aquella esquina, tienes el micrófono inalámbrico de Selena y su escenario. Aquí nos deleita con sus canciones a diario, aunque para ser sincera, la he visto que canta en playback. No te creo. Te lo juro, pero no digas nada que se pone histérica. Vale, estoy calladita. ¿Y todos estos espejos y productos de belleza? No me digas que pasa horas preparándose para cantar. No, que va, para nada. Todas esas cremas, lociones y espejos son de FAC. Ese sí se tarda en resolver algo hasta que no siente que se ve perfecto su reflejo. Y por cierto, cambiando de tema, he visto a Casca muy sospechosa con Selene. No me gusta pensar mal, pero mi látigo me dice que algo malo se traen entre manos. Pero es que mis niñas, si son muy lindas y están tan unidas, es que no las veo haciendo nada malo, la verdad. Yo hablo con mi sexto sentido, y eso es lo que pienso. La verdad es que... Hola, hola, chicas guapas, sexys y rodeadoras. ¿Qué tal? Aquí, Leonita contándome que... Sí, qué bonito. ¿Han sentido mi nuevo perfume? Es hecho por elfos y hadas con cuerno de unicornio. Pobre animal, pero qué olor tan delicioso. Huele, huele. Dime si no despierta pasiones. Yo siento violencia más que otra cosa. Si no sabes apreciar lo bueno, Leo, no es mi problema. Uno que viene a enseñarles un poco de cómo ser bellos y esta que me maltrata. ¡Fuck! ¡No te vayas! Déjalo, que hay cosas más importantes. A ver, acá están mis castigados del lunes, acá los del martes, y los del miércoles no los consigo. Han de estar por allí. Pero es que los puse... ¡Lila! Está sentada sobre ellos. Ups, no me di cuenta. Sorry. Lo siento, lo siento. A ver, quítate que tengo trabajo que resolver. Ay, perdón. Y hablando de otra cosa, ¿no has visto a Selena y a Casca? Pues andan por allí conspirando de seguro, hablando mal de los demás como siempre. Ay, yo no creo que anden hablando mal de nadie. Sí, claro. Piensa lo que quieras. Sigue de confiada y ya verás cómo te explota en la cara. ¿Lo has conseguido? ¿Lo tienes? Sí, ya lo tengo. A ver, muéstralo. Allí lo tienes. Perfecto. Y se ve delicioso. Laila no lo va a poder resistir. Si esa glotona no puede con nada. Yo sigo pensando que está mal, pero... Silencio, te quedas sin voz para siempre. Ya lo he dicho. Ahora, pon el regalito en la mesa de la tonta esa y ya verás. Vamos, vamos, hay que trabajar. Sí, es muy temprano y casi ni dormí. Además, no he tenido oportunidad de hacerme algo en el cabello. ¿Qué van a decir las chicas? Que todo es guapo sin importar nada. Lo sé. Una más así y vomito, lo juro. Venga, venga, que hay muchos troles que atrapar. Habla con la jefa. ¡A trabajar! ¿Qué no faltan Casca y Selene? Han de estar por llegar y además... ¿Y esto? No sé tú, pero yo lo conozco como chocolate. Obvio que es chocolate, pero ¿de quién? Está en tu mesa, es tuyo, guapa. Yo no lo compré. Eso quiere decir que tienes un admirador secreto. ¿Qué admirador voy a tener, locas? ¿Perdón? Locos, quise decir. Mucho mejor. En fin, en mi casa me enseñaron a comer nada que no fuera mío, mucho menos si me lo encontraba, así que mejor lo tiro. Pero no seas así. ¿Qué tal si fue alguna culebrita agradecida por tu ayuda? Que le ponga una nota la próxima vez. Me parece un desperdicio. Deberías comerlo. Dije que no. Pero si parece muy rico. Ay, si tanto les gusta, cómenselo ustedes. Me apunto, dámelo. Leo, ¡auch! Me pisaste, cuidado. Ay, ustedes todo el tiempo andan jugando. No se puede ser así. Me marean. Hay que trabajar. Vamos, vamos, que hay muchas denuncias. Me parece que es otra la que necesita un poco de azúcar. Definitivamente, Tenjin y todo tuyo. ¿Y yo para qué? ¿Me lo vas a despreciar? Qué feo. Y uno queriendo ser bueno con la nueva. Venga, compartamos el chocolate. Yo tengo que cuidar la línea, lo siento. Zack, olvídalo. Mejor habla de chocolate de una vez. Vamos, Ginny, que se me hace la boca agua. ¿Pero qué pasó? Ya ven, un chocolate bomba. Estos niños están cada vez peor. Mi túnica nueva arruinada, toda llena de chocolate. Ahora sí puedo decir que te ves apetecible. Ay, no. Todos a limpiar. Venga, agitad esas varitas y repetid después de mí. ¡Limpuadorus! Ese no era. Fregotego. Fregotego, claro. Todos, fregotego. Fregotego. Listo, todo limpio. ¿Listo? ¿Nada de nada? Hay que buscar al culpable. ¿Y esto? ¿Este micrófono que hace aquí? Es de Selene. Claro, es la que canta. Y la orilla que le pone al micrófono por propiedad de Selene, la más bella en letras de oro. No creo que mi niña... Eso hay que arreglarlo ya. He escuchado como una explosión en la oficina. Seguro ya le habrá explotado el chocolate en la cara a Leila. Parece que sí. Ahora sí soy feliz. Me he vengado y nadie sabrá que he sido yo. Discrepo contigo, Casca. Ay, Betty. ¿Se puede saber qué les ha pasado? ¿Por qué han hecho algo tan feo? Fue Casca, me obligó. Yo no he hecho nada. Ay, pobre Selene, ven aquí, abrázame. Lila, mi bruja tonta. Mi bruja retonta. Me voy a asegurar de que te quedes sin zapelón por un mes. Pero... Y eso es poco para lo que te mereces. ¿Ella me iba a dejar sin voz? ¿En serio ibas a hacer eso, Casca? Dijo que traería a Úrsula, de la Sirenita. La Sirenita es de Disney. Esto es Harry Potter, de Warner. Te timaron. Pero... ¡Basta! Cascabelito del Carmen, quiero una explicación ahora mismo. ¿Tenías que decir ese nombre? Del Carmen, pobre vos. No digas nada, fucking Gonzalo. Hey, que yo no he dicho nada. Mucha charada y nada de confesiones. A ver, ¿por qué lo has hecho, Casca? El chocolate era para mí. ¿Me odias a casa? No, es que... Pero ustedes... No me dejaron estar en el primer radioteatro. Eso dolió. Pero si yo misma escribí tus parlamentos. Has sido tú la que no has querido estar. ¡Claro que no! Sí, le dije sin que te enviara unas lechuzas. ¿Verdad, Sin? Lo confirmo, aunque... ¿Aunque qué? Nada. Suelta la copa, Sin Potter. Verán, últimamente cuando envío a los trolls a Azkaban, se me han traspapelado cosas. ¿Cómo? La última vez le mandé un pastel de cumple de mi madre un dementor y estaba tan contento, por poco me da un beso de la emoción. Menos mal que lo pude esquivar. Tal vez no lo estaría contando, ¿se imaginan? La vida sería perfecta. Papi. En fin, todo resuelto. Ha sido una lechuza mal enviada. Listo. Hasta luego. Amorcita. ¿Qué? Perdón. No es justo. Se supone que trabajamos todas para llevar juntas la casa en paz. Cof, cof. Todos, lo que sea. Fak, eres minoría. Eso hay que cambiarlo. Sí, bajen a Faquito de Prefi y subimos a otra chica. No me parece para nada gracioso. Da igual, así no quedan ganas de trabajar. Pensé que todos éramos amigos. Me da mucha pena esto. Cuando elegí a cada uno de vosotros fue pensando lo mejor para la casa. Mantener la armonía. Me pesa saber que me he equivocado. Pensé ha sido un simple desacuerdo, un malentendido. Y ya se ha solucionado, ¿no, chicas? Sí, mi amorecita, me perdona. Nunca me podría molestar contigo, amorecita. Me das un abrazo. Hueles a chocolate. Ñam. Así me gusta. No podría estar más tranquila sabiendo que pase lo que pase, mis culebritas estarán unidas. Un curso que termina y ha sido difícil, no hay duda. Pero siempre estamos juntos, contra viento y marea. Ayudando a los nuevos a adaptarse, ¿no, Ginny? Y adaptándose a la belleza de Zack. No todas pueden con ello. Y pase lo que pase, este año será inolvidable. Las serpientes más unidas que nunca. Y con la copa en las manos, sí señor. Eso todavía no se sabe. Pero seguimos en la lucha. La verdad, no hay lugar donde me sienta mejor. Ni yo. Ni yo. Ni yo. Sí, nadie, ya entendimos el punto. ¿Y ya se acabó entonces? Ay, sí, tranquila, que somos como Terminator. ¿Cómo? Volveré. ¿Y qué tal si para despedir cantamos todos? No creo que sea una buena idea. Vamos, vamos, todos juntos. Vamos mis perfectos a luchar todos juntos contra aquellos trolls. El spam y multicuentas que nos molestan a todas las culebritas. A todas las culebritas que queremos paz. Vamos mis perfectos a luchar todos juntos contra aquellos trolls. El spam y multicuentas que nos molestan a todas las culebritas. A todas las culebritas que queremos paz. Os quiero, culebritas, para siempre. Y así fue como culminó aquel año. Las culebritas unidas, dando el ejemplo a sus amigos. Y sabiendo que, sin importar en qué lugar quedara en la lucha por la copa de las casas, los puntos que tuvieran y los cromos que encontraran, la amistad que los había unido nunca los separará. Si alguien necesita un Kleenex, se regala la compra de palomitas. Me han dejado fuera. ¿Y tú quién eres? ¿Quién crees? ¿Concursos de Slytherin? ¿Eres tú, en verdad? ¡Claro! Y qué mal que me hayan dejado fuera. Si soy yo la que reparto los puntos semanalmente. Pues sí, pero estos solo piensan en ellos. Y por cierto, ¿es verdad que comes votos? Esa es mi dieta, sí, pero ¿qué clase de pregunta es esa? Simple curiosidad. ¿Me pasas tu email? Claro. Mira, es... .com. Anotado. En fin. Hasta el próximo curso, ¿no? Adiós. Eso me suena familiar. Hola, les habla Sin Potter. Saludo a todas las bellas serpientes de Slytherin. Estoy muy contenta y a la vez un poco triste porque ya termina este curso. Contenta porque todos merecemos unas vacaciones, pero triste porque, pues bueno, extrañaremos esto definitivamente, que claro que será temporal. Algunos han pasado a tercer curso, otros hemos pasado a segundo curso. ¡Uy! ¡Pasamos! Estoy muy contenta, la verdad este año me ha dejado grandes satisfacciones, ha sido genial trabajar aquí en HL, ha sido genial haber sido estudiante, haber sido prefecto, haber trabajado con este grupo de prefectos tan bello, que me ha tocado trabajar con toda la gente de SLI tan linda, la verdad me llevó muchas satisfacciones. Sigamos siendo tan perseverantes como lo somos, tan constantes, tan buenos amigos, definitivamente los mejores amigos te los encuentras en Slytherin. Y bueno, estoy muy contenta, estoy muy feliz de haberlos conocido, me llevo grandes amigos y los quiero mucho, muchísimo. Nos vemos pronto. Bueno, culebritas, se acaba de terminar el año, el curso en Hogwarts virtual. Espero verlos a todos en las vacaciones y verlos de regreso en Hogwarts virtual, tercer año. Sorry a los que haya castigado, lo siento mucho, pero si todo volviera a pasar, lo haría nuevamente, estoy muy segura de eso. Igual los quiero, no todos los conozco, es cierto, pero eso no es culpa mía. O sea, si me hablaran, yo los conocería, pero si no me hablan, pues ¿cómo? No hay forma. Gracias por darnos lindos momentos a nosotros, es perfecto, por mostrarnos su cariño cada vez que pueden. Por mostrar su cariño cada vez que pueden, por apoyar a la casa, por apoyar a sus perfectos, por no rendirse, por luchar hasta el último minuto por esa copa, por estar unidos, por ser parte de la mejor casa de Harry Latino. Muchísimas gracias y disfruten sus vacaciones. Por favor, no dejen nada olvidado en el castillo, que nos vamos por 3 meses. Besos. ¡Muah! Adiós. A todas mis culebritas, gracias por un año inolvidable. Ser prefecta es una de las mejores cosas que me ha pasado este año. No solo ser prefecta, sino estar en Slytherin. Conocerlos a todos, lidiar con sus quejas, trabajar con ustedes, divertirme, que me sapearan, me mataran, me insultaran. Todo fue maravilloso. También los lindos momentos, y son cosas que no se olvidan. Besitos, besitos, besitos, besitos desde Venezuela. Los quiero. Hola, hola, mis serpientes queridas. Os habla la prefi de apellido numérico. Soy Selene 1987. Y nada, otro curso que se acaba. Pero ya podemos sentir que la copa es nuestra. Y sinceramente, chicos, sea lo que puedan decir otras personas, este año sí nos la merecemos, porque hemos luchado muchísimo. Y dale que sí, que nos la merecemos y ya está. Y bueno, quería daros las gracias a todos por este fantástico segundo año que hemos tenido. Ha sido muy especial para mí, porque ha sido el año en el que me hicieron prefecta. Por cierto, espero no haber sido muy pesada. Pero sobre todo, y lo que es más importante para mí, es que he conocido muchísimas personas y ha crecido muchísimo más la amistad con compañeras de antes. Algo que pienso que es genial, vamos. Y nada, ahora empieza una nueva aventura en HL Verano. Espero que estéis todos por ahí nuevamente. Y nada, chicos, disfrutad de la página, por favor, hay muchísima magia en ella. No, en el próximo curso no agobiaros tanto por los puntos ni por ser el primero, porque verdaderamente eso es estar en segundo plano. Disfrutad de otras cosas que valen más. Y nada, os espero el 1 de septiembre para montarnos nuevamente en el tren con destino a Hogwarts y al tercer año. Se os quiero mucho, culebritas. Muchos besitos. ¡Muah! ¡Adiós! Queridas culebritas. ¡Uf! No. Eso se tiene que acabar. Queridas serpientes. Serpientes con todas las letras, sí. Porque estamos en primer lugar y nos hemos portado como auténticas serpientes. Anda que no estaría Salazar orgulloso ni nada con nosotros. Quiero agradeceros a todos por el curso tan fantástico que hemos tenido, porque hemos luchado muchísimo y nos merecemos el puesto que gracias a Merlín al final hemos podido conseguir. Espero que paséis un fantástico verano, que descanséis, que disfrutéis y que para el próximo curso vengáis con fuerzas renovadas y muchísimas ganas de pasarle en grande. ¡Muchos besitos!